Días, mi nombre es Santiago Muñoz y les voy a compartir mi testimonio. ¿Sí? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida sin Cristo era llena de rebeldía, peleaba con mis padres, no me importaba lo que me decían mis mayores, pensaba que por ir a la iglesia iba a ser salvo, pues desde abril de 2007 asistí a la iglesia con mi familia y una semana después de haber asistido por primera vez empecé a hacer el curso vida, pero no entendí de qué se trataba la salvación. Un año después, nuevamente comencé el curso y en este ya iba entendiendo mejor, pero decidí que no iba a seguir hasta que no entendiera lo que Cristo hizo por mí. Así que continué asistiendo a la iglesia y creyendo que con solo una oración o una ofrenda me iba a sentir de Cristo y por hacer buenas obras tendría la salvación, como lo dice Santiago 4:7, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuándo conocí personalmente a Cristo? En el año 2012 decidí nuevamente comenzar a hacer el curso de vida, pero nuevamente no lo terminé. En este momento ya entendí que no era salvo por obras, como dice Efesios 2:9-8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En noviembre del 2012 fui al campamento de Rijubalí, en el Instituto Bíblico Misionero Nuevos Horizontes. En ese campamento entendí por qué Cristo murió por mí, y al acabarse en el campamento, ya en mi casa, escuchando un himno, decidí aceptar al Señor Jesucristo. Decidí aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón y decidí entregarle la vida a Él. Como lo dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, en la vida nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es mi vida ahora? Mi vida ahora en Cristo es feliz. No me preocupo porque me falte o no me falte las cosas materiales, sino orando por Dios me da tranquilidad y el deseo de estudiar mi carrera universitaria para así empezar un nuevo camino como un chef profesional y siempre estando por el camino de Dios. Gracias.